que estoy en esta velocidad, vámonos con esta canción rapidito por ahí. ¡Empújala! Este es el heavy metal que me gusta a mí, que me dan ganas de coger un carro y arrancar por ahí de noche a correr. ¡Balcón! Mensajero de la medianoche, la banda Falcón de Argentina. El primer tema se llama La Edad Oscura. Tremendo. Raro que el Lechón Atómico empiece con dos temas de corrido. Pero hoy sí que le vamos a dar. Metal a tope. Si vamos a dar speed metal, vámonos con un clásico del speed metal. ¡Zúmbalo! Clásico, clásico, clásico.

los reggaetoneros pueden correr en la carretera? ¿Cómo pueden correr en la carretera con reggaetón? No lo sé. Porque las ganas que me da a mí de correr es con estas canciones que pusimos antes. Pusimos Grief of Heart de los muchachos de Anthem. Y pusimos también... puse también La Edad Oscura de Falcón. Y pusimos también los muchachos de Halloween. Clásico, aplauso. ¡Ea, diablo! Si hasta se ha metido aquí gente que hacía tiempo no venía. Hasta en el chat de Discord. Se ha metido gente que hacía tiempo no venía. Se ve que la semana pasada lo que hubo fue el Super Bowl, que estuvo vacío. Los números estuvieron hechos una porquería. Estaba el Super Bowl, creo que había otra cosa. Era el Día de los Enamorados al otro día. Bueno, era los momentos más malos que a veces pasan en este programa es por estar los domingos en la noche. Pero hoy está lleno, estoy feliz. Porque lo que no teníamos... la semana pasada, hoy recuperamos. Este programa empezó diferente porque no he dicho lo que siempre digo. Estamos transmitiendo, está escuchando usted la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes. Directamente desde sus estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Encadenados con avanzadametallica.net, con houndrock.com y con Asalto Mata Radio Rock en España. Y en especial, estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estamos en AC Rock Radio, tu mundo de rock online. Y muy contento de ver a la gente que está llegando ahí. Tenemos una emisora nueva que se une a esta cadena de emisoras que retransmite este programa a través de toda la semana en diferido. Este programa se transmite y una de las nuevas emisoras se la debemos a nuestro amigo JC River, el segundo al mando. El segundo al mando. La verdad que es que el segundo al mando aquí en esta emisora metalpr.com. Él nos consiguió a Caballeros de Acero Radio en Argentina, que se une a nosotros y retransmite este programa los jueves a las 5 de la tarde de allá. A las 5 de la tarde de allá, que son las 4 de la tarde de acá. Así que estamos así. Vamos, ahora en diferido estamos este programa los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classics en Bolivia. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles 10 de la mañana de acá en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves, la nueva que dijimos, jueves 5 de la tarde de allá. 4 de la tarde de acá estamos en Caballeros de Acero Radio en Argentina también. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 12 del mediodía estamos en S-Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Un saludo también a Pony, nuestro amigo de allá de Radio Metal Hermosillo. Muchas cosas pasando en Sonora, interesantes en metal. También a nuestro amigo Rafael Contreras del programa Quemando Asfalto. Está también en Hermosillo, en Sonora, México. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal! Bueno, Lechón Atómico, cállate ya. Bueno, yo dije que en este programa íbamos a tener una primicia. Y esa primicia es una primicia de los hijos de la araña. Y voy a hacer aquí un cambio porque no era así que lo iba a hacer, pero lo voy a hacer así. Hay un tema nuevo que vamos a sonar del disco de los hijos de la caña que va a salir. El disco sale oficialmente en digital el primero de marzo en Bandcamp. Y digo eso porque esa es mi banda, Los Hijos de la Caña. Así que si un montón de música que pongo aquí de otras bandas, va a llegar el día en que voy a hablar de mi banda, porque va a llegar ese día. ¿Qué pasa? El 1 de marzo va a salir el disco en Bandcamp para comprarlo en digital y ya están las preórdenes del disco corriendo, ¿ok? Y ya lo puedes ir ordenando desde ya en Bandcamp. Luego el disco va a salir en físico. Estamos trabajando para que el disco esté en físico, ¿ok? ¿Y qué ocurre? La semana que viene tenemos un especial aquí en la nueva Lechonera del Rock que va a ser nuestro listening party. O sea, vamos a escuchar el disco de Los Hijos de la Caña en su totalidad aquí, aquí en la nueva Lechonera del Rock. El disco tiene 10 canciones y viene para acá. Y viene para acá. Así que vamos ahora. Ah, es que ahí están así. Esta gente del chat me tiene escribiendo, leyéndolo todo. Vamos a escuchar un tema nuevo que no se ha escuchado en ninguna emisora, en ninguna exclusiva de este programa del disco. Ya ustedes saben que en el Argentina Online Metal Fest estuvimos con Hambre de Rock, que lo van a escuchar ahora. Van a escuchar el tema Hambre de Rock próximamente. Pero estuvimos con el tema Adrenalina, estuvimos con el tema La Victoria de Siempre y estuvimos con La Tarjeta. Así que vamos a escuchar hoy, vamos a escuchar Hambre de Rock nuevecita, vamos a escuchar ahora mismo. Así que vámonos con eso. Para salir al sol y liberarme de todo. pueden preordenar en Bandcamp y sale el primero de marzo de este año. Ahí está. Vámonos con esto, que es una promo. A más de 46 grados. Desierto de Sonora, Ciudad del Sol. Apoyando a las bandas locales e internacionales. Desde la capital del estado, transmitiendo las 24 horas sin interrupciones. Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. De ver esta gente en España, temazos que hicieron. Feliz con No Guts, No Glory. Esto es Airborne, Blood, Bad and Beautiful. Existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a... B. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con bulla. Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril, sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock, una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, y si yo no le doy al botón de hablar, como que no me van a escuchar, ¿verdad? Un saludo a toda esa gente que hoy regresaron al chat. Hoy está lleno. Qué bueno, de verdad. Porque la semana pasada con el Super Bowl y con todo lo que estaba pasando, los enamorados, porque también era la víspera de los enamorados, esto aquí estaba apagado, no había mucha gente, pero ahí llegó alguien que no había llegado. Ahí está Cero Latino, pero yo le he saludado a la gente que está en el chat. Saludo a todos los que están en el chat. Empezamos con los que siempre están de temprano: Strato Blaster, que está por ahí, JC River, que está por ahí temprano. También estaba Sua, que hace tiempo Sua no venía. Ahí está Sua también. Kisman, el Kisman está hoy en el chat también. El que siempre está apoyando la escena, ya sea con las fotos, ya sea en los programas. Un gran abrazo a mi hermano y amigo Galdi Tommy, que está ahí. Está también el Dark Nerudas, que está también en el chat. Y también está alguien que hacía tiempo no venía. Hasta Víctor por ahí, el hombre de la batileche, que está por ahí también. Está también alguien que hace tiempo no venía. Vamos a saludar a nuestro amigo Dios, que está ahí, el que no te deja caer en la tentación. Y está ahí con nosotros el hombre de la avanzada metálica y aquel programa Avanzada Sin Censura, que era tremendo. A mí me gustaba muchísimo. Pero bueno, ahí estamos todos. Y los que nos están en plataformas móviles, saludo a nuestro amigo Rafael Conaway, que siempre está por ahí. Ay, María, yo vengo y doy el botón y paro los... Nuestro amigo Oscar Halford, que nos visita como siempre desde Costa Rica. La gente de los Chucky Metal, que están ahí. Nuestro amigo el Chucky, que está de allá desde Nueva York. A la gente del grupo Hijos del Metal, que como siempre están por ahí. A los Bull Rockers, que nos apoyan también. Un saludo a Ariel del Lado Salvaje, que está como siempre en el apoyo. El grupo de difusión de artillería pesada de las muchachas del Paraguay. Un saludo a todos los que nos escuchan en el Paraguay. ¿Qué más? ¿Quién está? Ah, un saludo a la Hermandad del Metal y los Rockeros. También me dicen que mande un saludo a la gente de la AAA de Calley. Así que ahí está. Saludo a la gente de la AAA de Calley. Estamos llenos hoy. Gracias. Vámonos con un temazo que esta semana poniendo música. Muchas veces hago este programa durante la semana, en el sentido de que a veces cojo canciones así que no he escuchado, o discos que no escuchan mucho, y hago una lista y los pongo en aleatorio ahí, en random ahí, y de momento sale una canción y digo, wow, esa va para la lechonera. Y esa es esta canción. Pero esto es de los discos nuevos que me han ido llegando, discos que he ido comprando. El disco no es nuevo, pero para mí es nuevo porque no lo tenía. Estamos hablando de este tema, El Dragón de Cuero y Metal. Give me four more, come on. Whoa. Give me three more, everybody, come on. Whoa. Give me two more, give me two big more, give me two big more. Whoa. This is your last chance, come on, everybody. Escuchando esta canción, pienso en todos los conciertos que se avecinan y los que nos faltaron por ir en este 2020 y 2021 que pasamos en pandemia. El hambre es fuerte. Se me pone la piel de gallina escuchando esto. A ver si nos trata bien el 2022 y vamos a ver a Judas Priest. Pero esto es del disco de Halford, obviamente, cantando canciones de Judas Priest. Live at in Anaheim, California. El 2010, ya tiene 12 años este disco. Metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. Aquí vamos. Con lo nuevo de Saxón. We'll be right back. disco del 2022, Carpe Diem, Black is the Night. Esto es Saxon. Brutal, vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y escuchamos, lo último que escuchamos fue lo nuevo de Saxon, que el disco está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Les debo confesar que todavía no lo tengo en físico, lo estoy esperando que me llegue. Lo pude comprar en digital primero. El disco se llama Carpe Diem. El tema que más me gusta hasta ahora se llama Age of Steam. Lo pusimos la semana pasada para comenzar el programa. Hay otro tema que está buenísimo que se llama Dam Busters, que es de aquella misión que hicieron los británicos para reventar estas represas que habían en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, y usaron aquellas bombas que eran como un dron, eran como un barril, que cuando las lanzaban de los Lancaster, que eran los bombarderos de ellos, rebotaban en el agua varias veces y brincaban por encima de la represa para reventarla. Tremendo tema, Dam Busters. El que pusimos el tema penúltimo del disco, que se llama Black is the Night. Este disco es bueno, altamente recomendado. Saxon, tremendo. La trayectoria de Saxon tiene casi 40 y pico de años, ¿verdad? Más o menos. Pudiese decir su primer. No, más aún, si hablamos de que esta banda empezó en cuando era Blue Condition. Estamos hablando que pudiese, y porque la banda en realidad estuvo primero como Blue Condition, después como Son of a Beach. Estamos llegando, raspando casi los 50 años de trayectoria si nos vamos más para atrás. Pero banda de 1978 como Saxon per se, Tremenda banda de los que estuvieron ahí cuando se forjó el metal que tanto nos gusta a nosotros. Brutal. Bueno, tengo que decir lo siguiente. Es parte de los compromisos que tenemos. Y es que Saga va a estar en Puerto Rico. A Night to Remember Tour. Sí, otra vez, viernes 13 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos a la venta en Tiquetera. Te invita AC Rock. Y si Saga viene muchas veces, porque a la gente le gusta. Y es así. Si todas las veces viene, se llena y a la gente le gusta, está bueno. Está bueno, pero siempre está el que critica y dice, ah, pero Saga de nuevo, porque no se traen otra cosa. Pues porque el que le gusta Saga y lo quiere ver, lo va a seguir viendo. Es como cada vez que viene Striper, que nos quejamos, pero siempre vamos. Pues así mismo, y lo llenamos. Si a mí me traen Judas Priest todos los fines de semana, yo los voy a ver todos los fines de semana. Eso es así. Cuando a ti te gusta una banda, tú la vas a ver. No hablen más nada de lo que... La gente habla porque quieren ver otra cosa, pero los que dicen eso no les gusta Saga. Eso es todo lo que hay detrás. Bueno, vamos a escuchar ahora una banda que por ahí estaba Metal Latino, se me fue, estaba por ahí en el chat. Vamos a escuchar una banda que fue Metal Latino quien me la consiguió. Me dijo, Lechón, esta banda es una banda rara, es una banda que Walter Mesa estuve en ella. Nosotros hemos puesto varios temas de este cassette, porque en realidad lo que salió originalmente fue un cassette, fue una cinta que suena muy precaria. Bueno, es precaria, pero es que es calidad de cinta en realidad, calidad de cinta de esa época. Vamos a escuchar del disco de Samurai, donde está cantando Walter Mesa. El tema La Ruleta, se va a escuchar precario, así que no ajuste nada al audio allá, que es que la grabación original es un poco precaria. Vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria.

señores. Seguro que eso es Accept. El disco To Me To Die del 2021. Se llama el tema How Do We Sleep, ¿cómo nosotros dormimos? Clásico, clásico, clásico. Through the brain, black's whiter, but brighter than the flame. No shadows, just whispers in the wind. No faces, just places to begin. Oh, I've just come seeking pleasure. I hate the light, I speed at night. At night. They seem to disappear. No vision, I only see to hear. Protection, I never needed none. Direction, just nowhere near the sun. You've got some stairs to heaven, you may be right. Oh, I only know in my world, I hate the light. I speed at night. I speed at night. I speed at night. I speed at night. All right. De 1984, un clásico, I Speed at Night, del disco The Last in Line, Dio, el inmortal. Milagro que Víctor no ha dicho que no he puesto algo que a él le gusta mucho y vamos a poner ahora. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Clásico, clásico, clásico. I'll see the 1988-89 yo descubrí esta banda más o menos por ahí, no me acuerdo si fue en esa época, pero sí, este de álbum es de 1987. Y puedo decir que hasta el sol de hoy es uno de mis álbumes que tengo allá, de esta banda que lleva muchísimo tiempo con la misma alineación. Bueno, con la alineación bastante original. Loudness. The Hurricane Eyes, el Only, This Lonely Heart es el tema. Vámonos con esto. Bueno. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Habla Cristóbal Romero, Ceci. Te ves muy guapa esta noche. Ay, gracias, Cristóbal. Qué bárbaro. Eres tremendo. ¿Algún piropo que tengas? Oye, es que más que piropo es una pregunta. Ok. ¿Tú crees que me puedas presentar a tu ginecólogo? Pues sí, ¿para qué? Es que es para chuparle los dedos. ¡Cuélguele ya a este depravado! ¡Cuélguele a este depravado! ¡Dijimos piropos! escuchamos el disco de Helios del 2021, el disco Rebelión. El último tema del disco No Voy a Cambiar. Disco que salió por Acero Latino Records. Salió puertorriqueño, Vuelvo a anunciar, la semana que viene tenemos un programa especial. Vamos a estar poniendo en su totalidad el nuevo disco de Los Hijos de la Caña, la banda en que yo estoy metido. Y vamos a estar poniéndolo en su totalidad, el nuevo disco Fuego, disco de 10 canciones en digital. 10 canciones en digital vamos a tener. Y el disco viene en físico más tarde. Ya lo pueden pedir en Bandcamp. Ya pueden ir a Bandcamp y pedirlo, porque en preorden ya está. El disco va a salir el 1 de marzo. El día 1 de marzo va a estar ese disco disponible en Bandcamp. Y más adelante vamos a tener las copias físicas. Las copias físicas del nuevo disco de Los Hijos de la Caña. Así que pueden ya buscarlo. ¡Aplauso! Bueno, y una persona que cumplió años hace poco, ayer creo que fue que cumplió años, el señor Tom Angel Reaper, uno de los exponentes más importantes del thrash metal de Europa, específicamente del Teutonic Four, que está compuesto por Sodom, Creator, Destruction y Tankard. Y para mí, me encanta Sodom. Vamos a hacer un segmentito de trash. Vámonos un poquito con Sodom. Yo iba a poner esta canción, pero puedo poner otra. ¿Qué tal si nos vamos con una doble ronda o triple ronda de Sodom? No lo sé. Voy a decir que sí. Iba a poner esta hora, pero vámonos con esto de un disco clasicazo de Sodom. Vamos a ver si usted se acuerda de este clásico. Es que estoy haciendo cambios en el programa. Este programa es en vivo, gente. Este programa es en vivo y estoy haciendo cambios. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. clásico Persecution Mania, el tema Persecution Mania. Vámonos con esto. Doble ronda. Esta canción es una regrabación del tema que salió en el EP de 1985, primer EP de Sodom, In the Sign of Evil, el tema Outbreak of Evil, una regrabación que salió en un bonus track en una edición de este tremendo disco más tarde. Dije que nos iba a morir en una doble ronda, una triple ronda. Es raro que llegue una triple ronda, muy raro. Pero vamos a hacerla porque es Sodom. Vámonos con esto que es una doble ronda. Es que no tenemos triple ronda. Vámonos con esto, clásico también. Estoy pogueando aquí adentro. Estamos mochando dentro de la cabina aquí. ¡Solo! Agent Orange, el clasicazo de 1989, el tema Magic Dragon. ¿Se acuerdan que ese era el primer tema del segundo lado del cassette? Y mucha gente no sabe que el disco, la carátula de Agent Orange, está presentando lo que fue el Magic Dragon. El Magic Dragon fue este avión C-130 que equiparon con un montón de ametralladoras y utilizaban en Vietnam. Brutal. Ya que estamos escuchando el trash clásico, vámonos bien, bien, bien, pero bien para atrás. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. 5 de 1984. Anthrax. Tema Panic. Fistful of Metal. De Megaforce Records. Wow, con Neil Turbin. Vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Explotando de los oídos yo aquí. Obituary. Vámonos. Capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. Ay, Dios mío, ¿para dónde cogió este programa? Bendito sea Dios. Yo digo eso porque miren, de momento, dije, vale, vamos a poner ahí un poquito de Sodom. Y vamos en Sodom Viejo. Y arrancamos con Persecution Mania. Del disco Persecution Mania, que es un tema que no es muy famoso, pero a la gente le gusta. Luego de eso, nos fuimos con Outbreak of Evil, también de Sodom, de los primeros discos. Y con uno de los discos de Sodom, si no es el más conocido, es Agent Orange. Nos fuimos con Magic Dragon. Fíjense que nos fuimos con temas súper conocidos de cada uno de esos discos, ¿verdad? Nos fuimos con temas que eran un poquito menos conocidos, pero eran bien importantes de Sodom. Y de momento dije, contra, ¿por qué no me tiro algo de Anthrax? Y estaba mirando así, Prende y Sista y todo su euforia, y dije, ¡ah, lo vámonos bien para atrás! Vámonos con Fistful of Metal. ¡Pah! Tiramos Fistful of Metal. Y de momento dije, oye, la semana yo escuché algo de Obituary, vamos a poner Inverted ahí, del disco Back from the Dead del 97. ¡Pah! Y lo tiramos ahí. Y yo iba a acabar este programa con una canción lenta. Pero no vamos a acabar con ninguna canción lenta. Vámonos con algo que está ahí. Que está ahí. Vámonos con una banda que vamos a ver allá en el Hell's Heroes. El Dark Neruda y el Kissman y yo. Vámonos con esto que se llama Hunger of the Undead. Esto es Dark Angel y nos vemos, gente. Cuídense. Nos vemos la semana que viene en el especial de los hijos de la caña. Vámonos con esto.